El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Ey! ¿Te quedaste sin farra hoy? No sufras. Desde ahora, Fiesta Latina llevará la mejor energía a tu hogar. Este y todos los sábados, tu programa favorito. Será Fiesta Latina. Bienvenidos. Muy buenas noches, mis amigos farreros. Bienvenidos a un programa más de Fiesta Latina. Esta noche les traeremos los mejores éxitos de salsa. Y es así que empezaremos la noche saludando a mi compañera de cabina. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo te encuentras esta noche? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que tengan una excelente noche. Estamos muy contentísimos los dos aquí compartiendo. Esta vez Andrea no nos pudo acompañar porque tuvo sus asuntos familiares. Le mandamos muchos saludos y pues esperamos que disfruten de este programa porque va a ser una noche salsera. Como toda una buena fiesta, pero fiesta de salsa. Exactamente, vamos a comenzar con algo de salsa, algo un poquito romanticón, pero iremos alegrándonos poco a poco. Empezamos con Paolo Plaza, Se alejó de mí. Este cantautor ecuatoriano, Paolo Plaza, es de Esmeraldas. Compone sus canciones musicales desde su computadora. Al principio, él lo hacía en forma de baladas. Y esto, con el pasar del tiempo, se ha ido convirtiendo en salsa. Así lo recuerda el cantante esmeraldeño, Paolo Plaza, quien lo comunicó o lo contó a una conocida televisora. Y así es como este género de salsa ha hecho que Paolo Plaza pegue de manera increíble. En todas las fiestas o en cada reunión se escuchan las canciones de él. Okay. Recordemos que Paolo Plaza también ha grabado algunos dúos con el cantante reggaetonero también de Esmeraldas, Waldo King, y el grupo colombiano Unisono. Increíble el talento de Paolo Plaza y pues esperemos que siga extendiendo su talento, ¿verdad? Es así, porque él dice que está constantemente viajando a Medellín para promocionarse tanto en el exterior como aquí en el Ecuador. Así es, y la noche de hoy, para todos los que nos están escuchando, tenemos un tema muy interesante. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Son las, el tipo de amistad. El tipo de amistad que uno puede encontrar en el colegio, en la universidad o en el trabajo, porque sabemos que conocemos gente superficial, gente que llega a ser tu verdadero amigo. Y entonces el día de hoy vamos a tratar el tema de los amigos. Qué interesante tema, Katia. Y es así que pueden existir varios tipos de amigos, amigos buenos y amigos malos, que con el pasar del tiempo tal vez ya se van alejando un poco y solo quedan los constantes, los que siempre están ahí para alguna ayuda o algo que tú necesites. ¿Y cuál es el primer amigo que tú consideras a tratar, Brian? Sería el amigo... Desde pequeños creo que todos tuvimos un amigo imaginario. Oh, el amigo imaginario, claro, desde pequeñito. Claro, desde pequeño. Entonces fue como que el amigo imaginario suele darse más en los niños, como que necesitan una compañía o algo así. Claro, muchas veces también es considerado que el amigo imaginario suele darse en casos que, en personas que sufren trastornos mentales, porque, o sea, los niños se visualizan un mundo diferente. Pero yo creo que todos tuvimos un amigo imaginario y no hemos tenido algún trastorno mental, ¿verdad? O sea, son hay casos y casos. Y casos. Así es. Porque ¿quién no tuvo un amigo imaginario? No tuvo infancia, el que no tuvo un amigo imaginario. No tuvo infancia. Mi amigo imaginario tenía hasta nombre. Yo le invitaba a comer, la verdad, a mi casa, a mi amigo imaginario. Entonces, es como que sí, todos tuvimos. O sea, yo por mi parte, sí. Pero en el caso de los adultos, se puede decir que está hecho un estudio que es de esquizofrenia. Casos de esquizofrenia. Ajá. Así es, bueno, eso ya es un tema un poco más diferente, porque cuando eres adulto tú ya aprendes a relacionarte más con las personas, y en el caso de que tú ya tengas un amigo imaginario, ya obviamente se nota un pequeño problema, ¿no? Porque no puedes tener una buena relación con el exterior, ajá. Entonces tú optas por tener tu propio mundo. Pero y ahí sigue de niños el amigo de la infancia, el que siempre ha estado ahí desde muy pequeño contigo, apoyándote en lo que más necesites. Te ha visto crecer y de hecho crecieron juntos, entonces siempre va a estar ahí. Como ¿tú tienes un amigo de la infancia? O sea, de la infancia no, más del colegio, como que por ahí 12, 13 años, por ahí todavía. Ajá. Ok, a la gente que nos escucha, esperamos que todos hemos tenido un amigo de la infancia, aunque a veces no ha durado esta relación. Yo tampoco puedo decir que tengo hasta hoy en día una amiga, pero siempre uno conoce como podría considerarse el primer amigo. ¿Y qué te parece si continuamos con la farra? Claro, continuamos con esta noche salsera para que la gente disfrute. Y vamos con el tema de Los Profetas, Necesito un Amor. Thank you. palo, va, LP. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Los Profetas son famosos cantantes de Colombia y gracias a su sencillo Necesito un Amor, con un género de salsa un poco urbana, este tema nos habla sobre la necesidad de encontrar el verdadero amor para entregarle siempre lo mejor. ¿Tú crees, Katia, que eso es lo mejor? Yo creo que lo mejor son los amigos. ¿Amigos cómo? Claro, para no estar en decepciones. Como los amigos con derecho. Ah. Es tu categoría favorita, Brian, ¿verdad? Creo que pensamos igualito de esa parte. Pero en realidad, ¿qué son los amigos con derecho? ¿Qué existe con esto? Que mucha gente los llama amigos con derecho, pero ¿qué pasa con ellos? También es una relación complicada, ¿eh? Los amigos con derecho son aquellos a los que, además de la amistad, existe una atracción física y suele ocurrir tanto entre heterosexuales como homosexuales. Los amigos con derecho pueden acabar siendo pareja, pero este tema de que acaben siendo como pareja a veces puede resultar mal o dañar esta relación de amistad. Claro, yo creo que si ya le metes corazón, ya dejas de ser amigo con derecho y ya terminas siendo tu pareja. Claro, el tema de ser amigos con derecho, yo creo que por un lado, por ser amigos, tú tienes que saber que tienes la confianza de dejar los límites claros. Y para no permitir que pase algo más, algo que los dos no quieran y que después dañe la relación y se queden sin pan ni pedazos, sin amigo y sin novio. Es decir, no quieren nada serio entre los dos. Así es. Pero existe otra clase de amigo que está relacionado con el amigo con derecho, y yo creo que es el amigo íntimo. Es la persona con la cual tú puedes confiar y contarle todas tus intimidades, pese a lo que pase, él va a estar ahí contigo y tal vez en ese momento él pueda aprovechar contándole lo malo que se encuentra y él pueden terminar bien. Claro, es aquella persona que sabe todo de ti y no te va a defraudar, es la persona que va a estar siempre junto a ti sabiendo lo bueno, lo malo. Pero ¿tú qué crees, Brian? ¿Que este tema de los amigos íntimos se puede dar más entre, por ejemplo, dos hombres o dos mujeres? ¿Sin que tenga que llegar a este paso del amigo con derecho? O sea, yo creo que amigo íntimo es un poco complicado, ¿no? Porque creo que a ninguna persona así full le vas a contar todo lo que te pasa. Entonces ya amigo íntimo es como que chulo. Pero creo que existe más amigos íntimos que amigos con derecho. Claro. Es que, bueno, también es difícil encontrar la persona que tú me creas que tengas la confianza para contarle tus cosas y considerar amigo íntimo, ¿no? Porque uno siempre tiene sus secretitos guardados, hay cosas, claro, que uno nunca cuenta a nadie. A nadie, es que... Así es. Son cosas que te quedas para ti, como que ya... Bacán. Claro, pero yo soy de la idea de que amigos íntimos hay más, por ejemplo, entre dos mujeres o dos hombres. Porque he visto casos, me han contado, que por lo general cuando es entre un hombre y una mujer, no sé, no siempre, ¿no? Pero hay ocasiones en donde termina habiendo una especie de atracción mayor a la de una amistad. Claro, yo creo que igual. Por eso, o sea, tú confías más, se podría decir, en una mujer que en un chico contándole las cosas. No sabría decirlo. Yo creo que tengo amigos y amigas a las que yo puedo confiar en mis cosas. Bueno, no, todo no. Pero los considero muy buenos amigos. Ah, ya. Ajá. Lo que te digo de los amigos con derechos es cosas que me han contado, ¿no? Que nunca has pasado, pero te he contado. Así es, y sigamos con más de Fiesta Latina y vamos a dejarles con Beder, el musicólogo, y su tema Arrepentida. Cuando yo más te necesité, Beder Caicedo, conocido artísticamente como Beder el Musicólogo, llega desde la provincia de Esmeraldas para presentarnos Arrepentida, un tema que sin duda ha tenido buena acogida tanto en el país como internacionalmente. Esta canción nos transmite el mensaje de algún amor que ha sido intermitente, un amor tóxico que tal vez no estuvo en los momentos más difíciles, pero también, como existen amores tóxicos, existen amigos tóxicos. Así es, Brian, cuéntanos, ¿de qué se ¿qué trata? Son los amigos tóxicos? Son aquellas personas que no hay un equilibrio en esta amistad, es decir, tú das todo por ellos, pero ellos no dan lo que tú necesitas en esta amistad. Es decir, ellos suelen decepcionarte muy a menudo. Y son personas que en realidad solo están a ratos contigo, así. Tal y como dice la canción, te alejaste justo cuando te necesité. Por ahí va. Pero el mensaje está claro. No existe una reciprocidad entre ellos. O sea, tú das, pero ellos no recibes nada. O sea, es como que no van a estar siempre ahí contigo. Así es. También son las personas que no te apoyan como por ser como tú eres. O sea, las bromas amistosas entre los colegas no son frecuentes, sino más son por burlas y todo ese tipo de... Claro, sería más un tipo de amistad como superficial, ¿verdad? Exactamente, no ahí, son personas en las que no les puedes confiar tus intimidades como al amigo íntimo o a tu amigo con derecho. Pero también existe el amigo intermitente. ¿Qué es el amigo intermitente, Katia? El amigo o amiga intermitente se deja ver muy de vez en cuando. Su amistad parece vivir grandes altibajos, porque están pegados durante una larga temporada y de repente desaparece durante meses o años. Y de todos modos son amistades agradecidas porque siempre las vuelves a encontrar. Y su relación vuelve a ser como cuando... recién se conocieron. Exacto. O recién se separaron. Tal vez tuviste un amigo o una amiga intermitente. Sí, tuve una amiga intermitente. Fue mi amiga cuando yo era pequeñita. Era una relación increíble. Después, ya 12 años más o menos, ella viajó a España. Regresó después de años y la amistad era tal y como... Y eso que hubo un tiempo donde no nos podíamos comunicar. Sí, por este tema que habíamos hablado en programas anteriores de las redes sociales. Ajá. Y tal, nos volvimos a encontrar. Y después volvimos a hablar, como si nunca nos hubiésemos separado. Nos igualamos, creo que en un día todo el tiempo que no... Todos los años. Para los chismes somos campeones. Todos los años de amistad que no habían hablado. Así es, pero ¿tú consideras este tipo de amistad bueno o malo, intermitente? O sea, yo creo que sí es buena, porque de verdad... Yo también tengo así como que un amigo como que no le veo siempre, pero cuando le veo es como que, qué mal, y es... Con lo mejor, así, entonces, ponte, no chateamos todos los días, no nos vemos todos los días, nos vemos una o dos veces al mes, creo. Pero de ahí es interesante, tal vez, porque como que se puede decir extrañarse también. Claro, es ese tipo de amistad en donde no hace falta que te veas todos los días o que tengas ese contacto frecuente, pero sabes que es una buena amistad, ¿verdad? Claro, es muy buena esa amistad. Y continuamos la noche y ahora vamos con una propuesta internacional de la Orquesta Guayacán titulada Te Amo y Te Extraño.

y te juro el mundo todo se movió. ¿Qué tal, Katia? Si continuamos con el tema de la noche, los tipos de amigos. Y ahora tenemos el mejor amigo. ¿Qué es el mejor amigo? Es esa persona con la que compartes absolutamente todo. El friendzoneado, ¿no? Tenía que decirlo. Ok, continúa, Brian. Exactamente, porque es la persona a la que quieres casi igual como a tu pareja, pero no es tu pareja. Es solo tu mejor amigo. Momento triste. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos del mejor amigo? Dice, puede ser que esta persona haya sido desde la infancia tu mejor amigo o lo hayas conocido en cualquier otro momento de tu vida. Entre ellos siempre hay química y hay algo muy fuerte. Que los une, así es. La química, la confianza sobre todo, por eso por eso uno llega a considerar que esa persona es tu mejor amigo, es como un hermano para ti, está presente en los buenos y en los malos momentos. Así es. ¿Y tú, Brian, tienes mejor amigo? ¿Ustedes, los que nos escuchan, tienen mejores amigos? Creo que todos tenemos. Todos tenemos. No, todos. Últimamente se ha perdido ese concepto de mejor amigo, yo creo. O sea, es que mejor amigo creo que son las personas que están ahí como que cuando necesitas algo de una le escribes y dices, oye, no necesitas... como digamos lo hacía dinero ni nada, sino afecta unas palabras que te digan, oye, sí, estoy en la masa, ¿qué hago? Así, entonces yo creo que sí, tengo ahí un par mejores amigas y mejores amigos, pero creo que más de los hombres existen las mejores amigas. ¿Cómo? O sea, yo en mi parte creo que tengo más mejores amigas que mejores amigos. Ah, muy bien. Porque mejores amigos solo tengo un, pero mejores amigas tengo como 3 o 4. Mejores amigas. Ajá. Te frenzonearon. No, me parece muy bien. Yo también tengo algunos frenzoneados. Algunos frenzoneados, ¿entiendes? Pero esas personas son muy especiales. Por eso es que es mejor amigo o mejor amiga, ¿no? Creo que son pocas personas las que se ganan esa confianza para poder pertenecer. Es como la familia que uno elige, ¿no? Exactamente, pero después del mejor amigo también está como que este amigo protector. O sea, están como relacionados los dos. Porque el amigo protector es aquel que es como tu padre. O sea, una especie de guardaespaldas incondicional. Este tipo de amigos suele tenerlo las mujeres. Y en ocasiones el amigo hombre se comporta como si tuviera un rol de padre. A veces puede comportarse así porque le gusta la amiga. ¿Por qué? Pero bueno, este tipo de amigos es exacto como lo acabamos de decir. Ocupa el rol de alguien que te está protegiendo, ¿no? A veces quiere evitar que nos metamos en problemas. Y a veces hay personas que son muy hiperactivas y siempre tienen un amigo protector. Ajá, que te cuiden y están ahí como que... Como el angelito de la guardia. No lo hagas, ya, no lo hagas. O no te deja, porque... Eso, o si no lo haces por tus padres, ya, por mí. Ahí está. Bueno, y continuemos con el tema de la noche. Y ahora, Katia, ¿qué nos traes? Una salsa... ¿Romántica también nos traes o qué será? Así es, continuamos con Willy González, Pequeñas Cosas. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Aún llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía y en el silencio más profundo. Por más que quiera deseos en mi piel. Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo, escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte y es que mi sueño está siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Y continuando, mis amigos farreros, con el tema de la noche, viene una especie de amigos que creo que todos hemos tenido en la vida. Y es así, es el falso amigo. Ah, ok. Eso iba a preguntar. O el amigo. ¿Positivo o negativo? Creo que este es muy negativo porque es el falso amigo o el amigo interesado, ya que esta persona se caracteriza ya sea por tu dinero, por tu vehículo o el motivo el que él le vea más conveniente para él. Se diferencia mucho de los amigos tóxicos porque estos últimos pueden ser amigos de toda la vida y no tienen por qué tener interés. Simplemente pueden ser que sus personalidades no encajen a lo largo de la vida y se conviertan en una amistad tóxica y destructiva. Así que este es el falso, los falsos los amigos. Pero ¿cómo podemos identificar a un amigo falso? Un amigo íntimo está solo en días, o sea, este amigo es como que solo está en los días que tú tienes dinero, en el momento en que ellos te necesitan. O sea, que se note el interés, ¿no? Ajá, también es el amigo el que le gusta criticar a la gente o a tus otros amigos, que se mete en la vida aparte de ellos, entonces creo que ese también es un falso amigo. El otro sería un amigo que habla mal de ti a tus espaldas. Claro, yo creo que eso ya no debería ni estar en categoría de amigos, ¿verdad? claro, una como persona que... falsa. Simplemente así, porque amigos se supone que es, bueno, amigos es alguien que, en el que, alguien quien tú confías. Y pues uno se da cuenta claramente cuando hay este tipo de amistades falsas, cuando te das cuenta que este supuesto amigo empieza a hablar mal de otras personas y te hace entrar en la duda de qué tal si habla así de mí. Si tú estás, también puede hablar mal. Exacto. De ti. Ajá, entonces como que no mismo. Así es. Tal vez has tenido un falso amigo o una falsa amiga. Sí, sí, sí, no me hagas acuerdo porque doy nombre, no, mentira. No, sí, creo que tuve una ocasión una amiga, que, bueno, yo creí que era mi amiga, pero no, resultó que, pues, hablábamos, o sea, no, no. Claro, es que es bien triste, o sea, como que tú confías mucho en una persona, claro, confías y que te decepciones. Te das cuenta que, de que no. No, no es. Así que muy, muy atentos a toda la gente para identificar a un falso amigo. Y sigamos con la fiesta y ahora vamos con Daniel Betancourt con su tema 1 en versión salsa. Yo soy la cadena, tú la pasión. Vamos juntándonos los dos. Incompleta tú, incompleto yo. Mira, la moneda tiene cara y cruz. Lo que a mí me falta lo tienes tú. Excelente tema de Daniel Betancourt, y qué mejor que en la versión que la noche está, versión en la que estamos nosotros enfocándonos en esta noche, que es en la salsa. Y sigamos con el tema de los amigos, y se viene un amigo muy especial. Somos nosotros, con ustedes. El amigo de fiesta. Así es, el amigo de fiesta que te lo encuentras cuando sales de marcha, pero parece que lo has conocido de toda la vida. O sea, tú sales de fiesta, solo te lo encuentras en la farra. pero cuando lo ves es como que tú lo has visto todos los días. Pasan muy buenos momentos juntos y cuando acaba la noche ya no lo vuelves a ver ni te acuerdas cómo se llama. Son esas personas que sueles tener en Facebook pero nunca hablas, pero siempre te encuentras en el lugar de la fiesta o a la discoteca o al bar que frecuentan mutuamente. Entonces como que, hola, ¿qué más? ¿Cómo has estado aquí? ¿Todo bien? Y ya se comienzan así. Llega la noche, cada quien coge su destino y hasta la siguiente semana nuevamente. Son que te transportas a otro mundo, ¿no? Entras al mundo de la fiesta y ahí te haces mejores amigos. Y que me imagino que después de unas copitas son, pero los amigos incondicionales. Se acaba la noche, al día siguiente, ¿quién también será? Bueno, mis queridos farreros, espero que les haya gustado el programa de esta noche con el tema que tuvimos ahora de los tipos de amigos. Katia, para despedirnos, ¿nos tienes algo? Claro, espero que toda la gente haya disfrutado de estos temitas de salsa que estuvieron espectaculares y también de estos temas para que uno pueda más o menos identificar con quién está al lado. Más o menos ver el tipo de amigo que uno tiene y creo que... Qué frecuenta. Y son creo que el tipo de gente que uno siempre se cruza en a lo largo de la vida. Bueno, chicos, muchas gracias por su sintonía. Recuerde que somos Fiesta Latina. Síganos en Facebook e Instagram como Fiesta Latina. No se recuerden, y no se olviden que tenemos todos los sábados una cita a las 9 de la noche en los 940 AM o en la radio online radio.casadelacultura.gov.es. Gracias por su sintonía y esto fue Fiesta Latina.